programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La princesa y el leopardo. Érase una vez un gobernador malo que, en ausencia del rey, hizo abandonar a la princesa heredera en un monte lejano para que el rey le nombrara a él heredero del reino. Y he aquí que una noche lluviosa, penetraron en la pieza de la princesa dos hombres y, tras amordazarla, la metieron en un saco y la dejaron abandonada en un barranco para que no pudiera huir. La princesa quedó atada a un árbol sin poder gritar ni moverse, con el peligro de ser comida por las fieras que vivían en aquella selva. En aquel barranco tenía su guarida un leopardo fiero, al que ningún animal se atrevía a aproximarse. El leopardo vivía solo con su cría, con su cachorro, y aquella noche había ido a pasear por el barranco, cuando de pronto el leopardo descubrió el bulto que hacía la princesa. No te acerques, cachorrillo. Puede ser una trampa como la que puso fin a la vida de tu madre. Yo iré. Y el leopardo avanzó mostrando sus feroces fauces. Puso su pata sobre el pecho de la muchacha y acercó su hocico para olerla. La muchacha, al ver a la fiera tan próxima, se asustó mucho y no se atrevió ni a moverse. La fiera entonces se alejó de ella creyéndola muerta. Cachorro, vámonos de aquí. Y mientras el leopardo se echaba a descansar, el cachorrillo avanzó de puntillas, se acercó a la muchacha y le tocó una mejilla con la patita. Dios mío, apiádate de mí, que no me hagan sufrir. Y la princesa lloró de miedo ante la proximidad de la pequeña fiera. El cachorrillo vio que las lágrimas resbalaban por las mejillas de la niña y pegó su cabecita a la cara de la princesa, secándole las lágrimas. ¡Oh, papá! ¡Papá leopardo! ¡Papá leopardo también dejó escapar estas gotitas de agua cuando supo que mamá no volvería! ¿Y has perdido a tu mamita? Vete. Si tu padre se da cuenta de que estoy viva, me despedazará. Vamos. No llores. No llores, cachorrillo. Te consolaré como consolaba a papá. Y el cachorrillo del leopardo seguía frotando su cabecita contra el rostro de la princesa. Al ver que ella se movía, con la patita trató de arrancarle el trapo que le tapaba la boca. y al quedarse el trapo prendido en sus uñitas, se lo arrancó. Oye, ¿eres un cachorrillo de leopardo como yo? ¿Te gustaría jugar conmigo? Papito no quiere que vaya con los otros animales. Y me encuentro muy solo. ¿Te gustaría jugar conmigo? La muchacha no prestó atención al cachorrito. Con la boca mordió las cuerdas que la ataban para huir de aquel lugar. Pero el cachorrillo seguía oliéndola, jugueteando con ella. Pequeño, aléjate de aquí. Tu padre puede descubrirme. Sé bueno. La princesa le cogió entonces en brazos al cachorrillo, acariciando su cabecita. Y el cachorrillo cerró los ojos satisfecho, quedándose dormido en sus brazos. La princesa entonces lo dejó en el suelo con mucho cuidado y se alejó de puntillas para poder huir. La princesa recorrió aquel barranco buscando una salida. Pero entonces el cachorrillo despertó. ¿Dónde estás? ¡Papito! ¡Papito! ¡Se ha ido! ¡Papito! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, cachorro? ¿Qué animal se atrevió a molestarte? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Estaba jugando conmigo! Me he quedado dormidito porque acarició mi cabeza como hacía mamita y ya no está. Ve a buscarla, papito. Calla, cachorrito. Huelo a persona. Y aquel bulto que estaba allí se ha ido. Ah, cachorrito, vente junto a mí. Intentarán apoderarte de ti como hicieron con tu madre. Y eso no lo voy a consentir. ¡Despedazaré al enemigo! El leopardo se lanzó a perseguir a la princesa, guiado por su olfato. La princesa daba vueltas por el interior del barranco, sin encontrar la salida. De repente, al volverse, vio al fiero animal a unos pasos de distancia. ¡Estoy perdida! ¡Me mataré! Entonces la princesita corrió a esconderse, pero no podía. Y el cachorrito la vio por fin. ¡Está allí! ¡Está allí! ¿Por qué no seguimos jugando? ¡Anda! Acaricia mi cabecita. ¡Cachorro, estate quieto! ¡No te acerques! ¡Es mi amigo! La muchacha notó sobre sus pies las patitas del cachorro que quería jugar con ella. ¡Vamos! ¡Acaricia mi cabecita! ¡Como antes! ¡Vamos! El leopardo, que se agachó para saltar sobre la princesa, permaneció entonces esperando al ver que la princesa se agachaba y acariciaba la cabeza de su cachorro. El cachorrillo se dejó acariciar contento y levantó sus patitas para que la princesa le cogiera en brazos. La niña le comenzó a hablar. Vamos, cachorrillo. Dile a tu padre que no me haga daño. Dale a entender que quiero ser tu amiguita. Que no me ataque. Anda, díselo. Pero el cachorro, feliz por la caricia de la princesa, iba adormeciéndose otra vez. No te duermas. Dile a tu padre que no me haga daño. Anda, díselo. El leopardo, al ver a su cachorrito feliz, Se echó entonces al suelo abandonando su gesto agresivo. Pero sus ojos no perdían de vista los movimientos de la princesa. El cachorro despertó poco después y se movió para saltar al suelo. Mordió un zapato de la niña y tiró de él llevándola hacia su padre. ¡Papito! ¡Papito! ¡Es mi amiguita! ¿Qué clase de bicho es? Es un cachorro de hombre. Mayor que tú, cachorrillo. ¿Acaso te gusta estar con ella? Mucho. Bien. Llévala contigo a nuestra cueva. Jugarás con ella. Dile que no tenga miedo. Que no se asuste. Si quiere jugar contigo, no le haré daño. Ven. Ven, cachorro de hombre. Te presentaré a papito y conocerás nuestra cueva. ¡Ven! ¡Ven! La niña pasó junto al leopardo con temor. Pero este no dio muestras de querer atacarla. Al contrario, se echó a sus pies, aproximando la cabeza a la niña. ¡Papaito también quiere que acaricie su cabeza! ¡Anda! Se pondrá muy contento. Los gestos del cachorro le dieron a entender lo que quería. Y la princesa, con un poco de miedo, puso su mano sobre la cabeza de la fiera. Esta no se movió. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero jugar! ¡Deja ya, papaito! La muchacha jugó largo rato con el cachorrito, que era muy feliz con su nueva amiguita. Se perseguían, corrían alegremente. La princesa era muy joven y aquel cachorrillo le servía de juguete. El leopardo cazó algunas fieras, trajo raíces dulces que dejó al alcance de la niña. Esta, al ver que las dos fieras no querían hacerle daño, se resignó a ser su compañera. Y llegada la noche, cogió al cachorrillo en brazos y le cantó una cancioncita para que se durmiera. Pasaron varios días. A la niña ya no le asustaba la presencia del leopardo padre. Ahora les acompañaba en sus paseos, tratando de buscar una salida a aquella cárcel de roca. Pero este aquí, que un día vio que el leopardo se metía por en medio de unas zarzas y la niña siguió al leopardo. Aquellos matorrales tapaban un túnel que conducía al resto de la selva. La muchacha dio casi un grito de placer. Se había salvado. Entonces comenzó a correr entre los árboles y los leopardos la siguieron un rato. ¿A dónde va, papaito? ¿Por qué corre tanto? Se va, hijito. Querrá volver con su familia, con los suyos. ¿Por qué, papá? Era mi amiguita. Dile que no se marche. No puedo, hijito, no puedo. Si la persiguiera, creería que intento hacerle daño. Déjala marchar, cachorrito. Tú y yo seguiremos solos como siempre en la selva. Papaito, no quiero que se marche. Dile que se quede conmigo. No quiero que se marche. La niña, al oír los lloros del cachorrillo, se detuvo volviendo a mirarle y dudó entre seguir huyendo o regresar. Pero la princesa quería ir al palacio de su padre y, conteniendo sus lágrimas, siguió corriendo, corriendo. El cachorrillo quedó muy triste, llorando también. Al cabo de unos días, cuando el leopardo regresaba a su cueva con la comida, vio de repente que el cachorrillo no estaba aquí. ¡Cachorrillo! ¡Cachorrillo! ¡Contéstame! ¿Dónde estás? El leopardo registró todo el barranco sin encontrarle. Pero, por el olfato, fue siguiendo el rastro hasta el final de la selva. Entre los arbustos, el leopardo examinó los campos próximos. Sí, el cachorrillo había pasado por allí y siguió su rastro. Una noche después, el leopardo, después de haber atravesado campos y campos, llegó hasta una muralla, saltó por encima de una tapia y vio en el jardín del palacio del rey nada menos que a su cachorro en brazos de la princesa. ¡Hijo, cachorrillo! ¡Papaíto! ¡Papaíto! ¡Ven! El leopardo y su hijo se abrazaron muy emocionados. Vine a visitar a mi amiguita. La princesa, que había contado a su padre lo ocurrido y después de haber castigado al gobernador, no quiso ya separarse de los dos leopardos que vivieron en aquel jardín y fueron siempre sus compañeros de juego. Allí donde iba la princesa le seguían las dos fieras como si fueran mansos perritos. Y amigos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Radio CCE 940 AM. El árbol encantado. Era una vez un campesino que se había comprado un terreno con sus ahorros y pensaba trabajarlo por su cuenta para poder vivir. Ay, con lo que me produzca el campo podré construirme una casita. Luego compraré un par de bueyes que me ayudarán arando la tierra. Y así poco a poco seré un hombre rico. Y podré pedir ayuda contratando peones que trabajaran mis tierras. Pero para conseguir todo esto, deberé trabajar mucho sin darme descanso. El que no trabaja no consigue nada. Y yo quiero conseguir mucho, mucho. En efecto, empezó a trabajar la tierra con ahínco, abriendo surcos y sembrando grano. Todos los días, desde que el sol salía hasta que se iba, el hombre trabajaba su tierra con cariño, con buenos deseos, y contemplaba su obra orgulloso de su trabajo. ¡Ajá! Ya empiezan a salir los tallos tiernos. Dentro de pocas semanas, el campo estará completamente verde. Luego se secará, vendrá la cosecha, y llenaré muchos sacos de grano, que venderé a buen precio. Pero necesitaría algún dinero. ¿Y si lo pidiera prestado? No sé qué hacer. De regreso a su casa, iba pensando en el modo de conseguir dinero, cuando vio sentado en una piedra, al borde del camino, a una mujer. Pasó por su lado sin prestarle atención, pero la mujer se levantó. Muchacho, acércate. ¿Qué quieres, mujer? Hace días que te veo trabajar sin descanso. ¿Por qué no contratas a jornaleros para que te ayuden? Hoy no tengo dinero. He de hacerlo todo yo. Alguien podría prestártelo. Ya lo sé, lo sé. Pero los del pueblo me pedirían muchos intereses. Y si la cosecha fuera mal, perdería la tierra que tanto trabajo me costó conseguir. Yo podría conseguírtelo, prestártelo sin ningún compromiso. Y me lo devolverías cuando pudieras. ¿De verdad que tú me prestarías dinero? ¿Que harías eso por mí? Y me gusta ayudar a los muchachos trabajadores como tú. Solo que, bueno, te pediría que plantaras en el centro del campo un árbol joven. ¿Un árbol joven? Plantaría lo que quisieras. Está bien, está bien. Mañana te traeré el árbol y el dinero. No sé cómo agradecer tus bondades. Eres la mujer más buena del mundo. El muchacho se marchó loco de alegría, mientras la mujer quedaba riéndose de un modo extraño. A la mañana siguiente, cuando llegó al campo, vio en él a la mujer que sostenía un árbol delgado, pero hermoso. Ella misma lo había plantado en el centro del campo. Me adelanté para no darte trabajo. Ahí tienes una bolsa de oro. Hay más de 100 monedas. Contrata jornaleros, pero nunca, fíjate bien, nunca deberás cortar este árbol ni quitárselo de sitio. Si oyes que sus ramas se mueven o quejan, tú prescinde de él. Así lo haré, buena mujer. Oye, ¿y dónde podré devolverte el dinero? Pasaré a recogerlo cuando lo creo oportuno. Adiós, muchacho, y cuida de mi árbol. El muchacho contrató a varios peones para que le ayudaran abriendo surcos en la tierra y plantando grano. Al mediodía, cansado del trabajo, fue a sentarse bajo el árbol. No daba sombra porque era muy joven y apenas tenía ramas. Pero le gustaba sentarse bajo los árboles. Desenvolvió el paquete de comida y empezó a comer. De repente... ¿Qué? ¿Quién se ha quejado? ¿Quién ha gemido? Los jornaleros estaban en otro extremo. Miró en torno suyo con temor y le pareció ver que... el árbol se estremecía. ¡Ay! Debo estar soñando. Un árbol no puede quejarse. Tocó con su mano la suave corteza y notó cómo el árbol se estremecía a su contacto. Permaneció mucho rato mirándolo, asustado. Pero al ver que sus trabajadores reemprendían la labor, se alejó del centro para reunirse con ellos. Durante todo el día pensó en el árbol. Y al llegar a la pensión donde vivía, observó que se había dejado en el campo su cuchillo y volvió por él. Estuvo buscándolo por todo el campo y no lo encontró. Vamos a ver, piensa con calma. El cuchillo solo lo empleé para cortar el pan del mediodía. ¿Con seguridad? Sí, el cuchillo tiene que estar debajo del árbol. El árbol. No me atrevo a acercarme a él. Me da miedo este árbol. Lo oí quejarse este mediodía. Eres sonso. Tengo que ir al árbol. Los árboles no se quejan. A medida que fue aproximándose, oyó como un llanto contenido. ¿Cómo? ¿Ahora el árbol está llorando? Sus ramas se estremecen y de sus hojas salen lágrimas. No puedo creerlo. árbol. ¿Ocurre algo? ¿Quién está ahí? Vete. No te acerques a mí. Vuelve a tu casa y no digas a nadie que oíste llorar. Árbol, ¿qué te ocurre? Jamás había visto llorar a un árbol. Yo no soy un árbol. Una mala mujer me condenó a serlo y me plantó aquí. Quiero contarte mi historia, pero no debes repetirla a nadie. Y no te creerían. ¿Ya? Yo me quedé huérfana, ¿sabes? Y una sola mujer del pueblo se apiadó de mí. Me llevó consigo a su casa. ¿Sí? Tenía fama de bruja, pero yo no creía. Jamás debí acceder a su petición. Quiso enseñarme terribles fórmulas para perjudicar a los demás. Y cuando me negué en rotundo y le dije que contaría toda la verdad a los vecinos, me transformó en árbol. Durante el día no me acuerdo de nada, pero cuando el sol se oculta, recuerdo todo lo ocurrido y puedo hablar como antes. Esto es horrible. Yo quisiera hacer algo por ti. Y jamás podrás ayudarme. Si la bruja no quiere transformarme otra vez en mujer, seré árbol siempre. Árbol. Vete. Vete. La bruja podría verte y castigarte a ti también. Árbol, mejor dicho, chica, te ayudaré cueste lo que cueste. Y si me transforma en árbol, le pediré que me plante a tu lado. Y así podré consolarte. El muchacho regresó a su casa pensativo. Quería hacer algo por aquella muchacha, pero no sabía dónde encontrar a la bruja. Esta, al cabo de un tiempo, fue a verle al campo. ¿Qué tal, mocito? ¿Te produce ya el árbol? Sí, el árbol y el campo. Observa tu obra. Gracias a ti, buena mujer, todo el campo está lleno de mies. Después de la recolección podré devolverte lo que me prestaste. No hay necesidad. Puedes quedártelo y pedirme más si te hace falta. Podrás guardarlo siempre mientras conserves en tu tierra el árbol que planté. El árbol. Daría 20 años de mi vida por ser árbol. ¿Qué quieres decir? Verás, lo que me ocurre no puedo remediarlo, ni yo ni nadie. Solo una bruja podría sacarme de este apuro, ¿sabes? ¿Una bruja? ¿Qué te ocurre? Antes de conocerte, robé unos dineros de la casa donde trabajaba, ¿comprendes? Nadie sospechó de mí. Pero ahora, al ver que trabajaba mi campo y que pago jornaleros, sospechan que fui yo. Van a ir a mi casa por la noche y me van a sorprender. Ay, mujer, si yo pudiera ser árbol por la noche y quedarme en el campo, no me encontrarían, ¿sabes? Vendrían a buscarte aquí. Oh, es igual. Entonces sería árbol una larga temporada. Mis trabajadores cuidarían del campo. Mujer, ¿sabes de alguien que pueda ayudarme, que pueda hacerme convertirme en árbol? No sé. Volveré. Aquella misma noche, la bruja regresó al campo. Encontré lo que necesitas. Mira, bébete este líquido verde y te transformarás en árbol. ¿Ah, sí? Yo vendré todas las mañanas cuando nazca el sol. Y si quieres ser hombre otra vez, cortaré dos hojas de tu rama más alta y te transformarás en lo que eres ahora. ¿Te acordarás de venir todas las mañanas? Sí, claro que sí. Gracias, mujer. Me has prestado un gran favor. ¿Quieres que bebamos un trago juntos? La noche es calurosa y no iría mal. ¡Qué bien, qué bien! Me apetece este trago. Pues voy a llenar el vaso por ti. Con mano temblorosa, cogió la botella que le daba la bruja y fingió dejarla en el suelo. Luego descorchó la del vino y en lugar de echar vino, echó el líquido que la bruja le había dado. Mujer, bebe, bebe. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me has engañado! ¡Me transformaré en árbol! ¡Córtame dos hojas de la rama más alta! ¡No quiero! ¡No quiero ser árbol! El vecino plantó el árbol nuevo en un extremo del campo y esperó pacientemente a que saliera el sol. Entonces cortó dos hojas de la rama más alta del árbol joven y... aquel árbol quedó transformado en mujer. Por fin vuelvo a ser la que era. ¿Cómo lo conseguiste? Le conté una historia a la bruja que era mentira. Ya sé que no debí mentir, pero era una mala mujer. Y yo quería ayudarte. Mírala. Mírala. Se ha convertido en este árbol feo y arrugado. Jovencita, te he salvado. Te has vuelto a ser lo que eras, lo que tanto deseabas. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Vivirás en la posada. Y cuando me haya construido la casita, nos casaremos. Nadie conocerá tu historia. Solo yo. Radio CCE 940 AM. La princesa orgullosa. Era una vez una princesa muy orgullosa, que no encontraba ningún príncipe digno de ella. Su padre estaba muy preocupado y le aconsejaba: ¡Ay, hijita! ¡Ay! Yo ya me encuentro viejo y achacoso. No debes tratar así a los príncipes que vienen a pedir tu mano. Déjame, papá. Sé muy bien lo que hago. Soy la princesa más hermosa y rica del mundo. ¿Me casaré con el príncipe más rico y guapo o no me casaré? Mis vestidos serán de oro puro como mis cabellos. Todos los meses llegaba algún emisario de otros países que venía a pedir la mano de la princesa, pero ella siempre contestaba lo mismo. No quiero verle. A mí no se me pide por emisario. ¡Fuera de aquí! Eso alejaba a los príncipes. E iban pasando los años y la princesa seguía soltera. El rey a escondidas mandaba su fotografía a los reinos vecinos para que alguno se decidiera casarse con ella. Pero todos conocían su orgullo y ninguno se atrevía a pedir su mano. Pero un día... Hija, princesa, ven aquí, ven aquí. Ha llegado el emisario de un príncipe con algunos presentes para obsequiarte. Ay, el príncipe está en camino y llegará mañana, pero ha querido que antes veas sus regalos. Si los presentes son valiosos, me dignaré a recibir a ese príncipe. Hijita, hijita, modera tu orgullo y asómate al balcón a ver los obsequios. La princesa se asomó al balcón y vio en el patio 12 carrozas blancas de oro cincelado, repletas de monedas de oro, joyas y ricos vestidos. ¡Oh! ¡Es maravilloso, padre! Cuando venga el príncipe, hazlo pasar enseguida. Me casaré con él. Que suban inmediatamente los regalos. Los servidores de palacio desengancharon los caballos y subieron las carrozas de oro a la habitación de la princesa. Los regalos llenaron 12 habitaciones y las joyas brillaban tanto que nadie podía mirarlas porque su resplandor las cegaba. Entre los regalos había ricos vestidos tejidos con oro puro. La princesa estaba entusiasmadísima. ¡Padre! ¡Dispónlo todo para mi boda! ¡Me casaré inmediatamente! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué prisas, hijita! Pero si aún no conoces al príncipe... No importa. Me casaré con él. Seré la princesa más rica del mundo. A mediodía llegó el príncipe. Y era como la princesa lo había deseado. Guapo, rico como ninguno. Mira, príncipe. Aquí está, te presento a mi hija. Yo estoy viejo, hijito, y deseo casarse. Que desea casarse con vos, ya no sé lo que me digo, la cabeza me da vueltas. Pero antes... Antes desearía saber... ¿De dónde has sacado tanto oro? Majestad, he sacado tanto oro porque todos mis súbditos trabajan en las minas de oro día y noche. Tengo tanto oro que incluso las lanzas y las armas de guerra son de oro. Entonces, ¿sois el más rico? Sí, princesa. ¿Cuándo podremos casarnos? Fijaron la fecha de la boda y esta se celebró con gran esplendor. El mismo día el príncipe quiso regresar a su país y dispusieron para el viaje las 12 carrozas de regalos más 12 que les regaló el rey con la dote de la princesa. Y el cortejo emprendió la marcha hacia el nuevo reino. El cortejo recorrió caminos y pueblos durante varios días, pero desde la salida de palacio, el príncipe rico no había dicho ni una palabra. A la princesa le extrañaba aquel silencio, pero su orgullo le impedía hablar primero y siguieron el camino sin dirigirse la palabra. Una vez que la joven se volvió para mirar el cortejo, se dio cuenta de que las 24 carrozas de oro se habían transformado en 24 carretas de bueyes llenas de paja. Pero no quiso preguntar nada a su marido y continuaron la marcha. Días después, también notó que sus vestidos de ricos encajes y pedrerías se habían transformado en vestidos toscos, y lo mismo le había sucedido a su marido, que seguían sin hablar. Incluso la propia carroza en la que viajaban era ahora una carreta tirada por bueyes. Las 24 carrozas que le seguían habían desaparecido. La princesa se aguantó sin decir nada y así llegaron a un país donde no había ciudades, donde la gente vivía en cabañas en mitad del bosque. Entonces la princesa indignada preguntó: ¿Qué significa esto? Han desaparecido nuestras carrozas de oro, nuestros vestidos, y veo que tu país es mísero. ¿Quieres explicarme lo que sucede? ¿Dónde está tu oro, tus minas? No he visto nada de cuanto me dijiste. Tú tienes la culpa, mujer. ¿Yo? Sí. Yo era un príncipe muy rico. Cuanto te dije era verdad. Mi padre no quería que me casara contigo. Me dijo que si algún día lo hacía, si durante el viaje de regreso tú no hablabas, iríamos perdiendo todo cuanto poseíamos. ¿Viste cómo iba desapareciendo mi riqueza? Pero tu orgullo me impidió hablar. Y ya ves, hemos quedado en la miseria. ¿Entonces me he casado con un príncipe pobre? Sí. Está bien. Yo volveré a mi reino. No quiero miseria. Quiero riqueza. Como quieras. Pero cuando te vean llegar con ese vestido y sin joyas, se reirán de ti. No solo tus súbditos, sino todos los príncipes a los que tú rechazaste porque no eran suficientemente ricos para aspirar a ti. Esa humillación no podría soportarla. Vende tu reino. Véndelo todo. Yo he de regresar a mi país rica como me fui. Ahora lo siento. En todo el país no queda una sola moneda de oro. Es mejor que te quedes. Puede que con el tiempo vuelva a rehacer mi fortuna. Mientras tanto, princesa, he de trabajar la tierra como los demás. Y tú me ayudarás. ¡Jamás! Prefiero morirme de hambre. El príncipe instaló a su esposa en una cabaña ruinosa y pasaron la noche sin dirigirse la palabra. A la mañana siguiente, el príncipe se levantó y despertó a su mujer. ¡Princesa! ¡Princesa! Sí. Buenos días. Voy a trabajar la tierra. Enciende el fuego y prepara la comida. La princesa se juró a sí mismo no guisar. Esperaba que cuando llegara su marido, él se encargaría de hacerlo. Pero a mediodía llegó un emisario y le dijo que el príncipe no iría a comer. La muchacha se dignó a contestar y le cerró la puerta. Por la noche también le avisaron de que su marido tampoco vendría a cenar. La princesa pensó... No pienso hacer la comida. Un día en ayunas no puede perjudicarme. Mañana vendrá mi marido hambriento y hará la comida. Pero al día siguiente, y al otro, el príncipe mandó un emisario, anunciando que no iría por la cabaña. La princesa no podía sostenerse en pie. Llevaba 3 días sin comer. Encendió el fuego y preparó la comida. Pero cuando se disponía a comer, llegó su marido. ¡Princesa! Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo mucho apetito. Apenas he probado bocado en estos días. ¿Y tú? Yo he comido siempre. Mira, hasta que la tierra que cultive no dé frutos, tendremos que pasar mucha hambre. Me he comprometido con algunos pastores a que tú harías la comida. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo te has atrevido? ¿Qué? ¿Cómo me he atrevido? Porque ellos tienen mucha comida. Guisando sus provisiones podremos comer tú y yo. Es necesario. Si no lo haces, te mandaré con tu padre. No, eso no. Yo guisaré para esos pastores. El príncipe dijo a su mujer: Princesa, he vendido parte de la cosecha y he comprado algunas ovejas. Si las criamos, podremos tener un rebaño. Pero claro, tú tendrías que llevarlas a pasear. Me pides demasiado. Mira, si trabajamos juntos, podremos rehacer nuestra fortuna, vivir en un palacio. Recuerda que por tu orgullo lo perdí todo. Ay, si me hubiese casado con otra. Lo sé. Yo cuidaré de tu rebaño. La muchacha trabajó duro y aunque empezó a hacerlo con desgano, acabó por gustarle. Un día vio acercarse a un jinete. Era su padre, y en lugar de avergonzarse de sus ropas viejas y esconderse, corrió a su encuentro. ¡Padre! ¡Padre! ¡Ay, padre querido! ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal? Oye, pero tú eres mi hija. Pero con esos vestidos. ¿Pero qué haces vestida así? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te ha pasado? La princesa se lo contó todo y el rey la escuchaba en silencio. Hija, qué disgusto me das. Ya, prepara tus cosas porque regresamos a palacio. No quiero que mi hija cuide un rebaño de ovejas y guise para 12 pastores. ¡Ay, qué humillación para este padre! ¡Ay, no, padre. ¡Ay! No. ¡Ay! Yo era una princesa orgullosa, fría. He cambiado mucho. Pero, hija, pero... Soy una muchacha sencilla y me emociona oír los balidos de una oveja recién nacida y ayudo a mi marido en todo lo que puedo. Soy feliz, padre. Bueno, bueno. El rey escuchaba atónito a su hija. No comprendía su cambio, pero en aquel momento llegó el príncipe y el rey se encaró con él. Oye, príncipe, tú eres mi yerno. ¿Qué cara de yerno tienes? ¿Crees que mi hija merece el trato que me le estás dando? Nada. He venido yo a llevármela y aquí no discute nadie. Lo siento, majestad. Si ella quiere irse, que se vaya. No, me quedaré siempre a tu lado. Y en aquel instante... todo volvió como al principio. Las chozas se convirtieron en carrozas llenas de oro. Y los míseros vestidos de la princesa en ricos ropajes llenos de ferrería. El príncipe también vestía ricamente. ¿Te das cuenta, princesa? Mira mis vestidos. Eso significa... significa que mi padre me ha perdonado. Quizá lo haya hecho porque sabe que ya no soy orgullosa. Y así fue en efecto. Como por arte de magia, todo había vuelto a su sitio. Y los jóvenes esposos emprendieron un viaje de novios con retraso, pero completamente felices, pues la princesa había aprendido la lección y jamás volvería a ser orgullosa. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Radio CCE 940 AM. La bruja y el príncipe. Era una vez una bruja que estaba harta de vivir en una cueva mísera y pobre. Me dan asco estas paredes llenas de búhos, estas sillas llenas de gatos negros. Una bruja necesita algo mejor. Si yo pudiera fabricarme un castillo, raptaría princesas y las encerraría en lo más alto de los torreones. ¡Nadie podría encontrarlas! ¡Nadie! Yo me transformaría en terrible dragón y ¡ay del que intentara arrebatarme mi presa! Sí, he de construirme un castillo. Busquemos en el libro de las fórmulas grandes. Vamos a ver. Aquí dice algo de castillos. Eso es. Los castillos se alzan en una noche preparando esta fórmula. ¡Tendré un castillo terrorífico! ¡Maléfico! ¡Ay, todos los vecinos se desmayarán del susto al verlo! Preparemos la horrenda fórmula. A ver. Un saco de cemento misterioso. Se le echa agua azul terrorífica. 3 litros de agua seca que encantan al mismo misterio. Bien, ahora 2 docenas de piedras astutas. La bruja preparaba la fórmula en mitad de su laboratorio. Al ir mezclando los ingredientes, la fórmula desprendía humos maléficos que asustaban a los mismos búhos. A pesar de que estaban acostumbrados a sus fórmulas tremendas, los gatos negros tenían el pelo erizado de terror. El castillo crecerá de repente. Ahora ya está preparada la fórmula. Y pronunciaré las palabras mágicas que la harán realidad. Veamos. Pam, pam, pum. Pam, pam, pum. Paredes de la cueva se agrietaron derrumbándose y entre espantosas llamaradas surgió un castillo altísimo con paredes de roca maciza, de altos torreones y tétricas mazmorras. Solo quedó intacta la habitación que la bruja hacía servir de laboratorio. El resto de la cueva fue tragada por las llamaradas que alcanzaron tanta altura que todos los pueblos vecinos se asustaron. Y entre aquellas llamas que parecían surgir del infierno, sonó estridente la risa mala de la bruja. La bruja recorrió su nuevo castillo orgullosa de su obra. En este torreón encerraré a las princesas que rapte. Nadie podrá rescatarlas. Cuando llegó al piso bajo, lo recorrió buscando la puerta. ¡Oh! ¡Horrenda distracción! Me olvidé de fabricar una puerta. Y ahora estoy encerrada en el castillo sin poder escapar. Oh, yo misma he caído en mi propia trampa. No podré huir. Un castillo sin puertas es infranqueable. Pero estoy encerrada. Corrió a asomarse a una ventana y pidió auxilio. ¡Sacadme de aquí! ¡Ayudadme! ¡Estoy encerrada! Pero todos los campesinos de los alrededores huyeron al oír sus voces desaforadas. La bruja se desesperaba. ¡Oh! ¡Qué desgraciada soy! ¡Yo misma me he condenado para siempre! Quedó apoyada en la ventana, llorando en silencio. Por aquel camino, acertó a pasar un joven ricamente vestido. Buena mujer, ¿qué os ocurre? Estoy encerrada y no puedo salir. No os preocupéis. Abriré un agujero en la pared. Esperadme. No podrás abrirlo. Las paredes son de piedra y hierro. No te preocupes. Abriré un pozo cerca del castillo y cuando haya llegado a suficiente profundidad, abriré un túnel hasta llegar al castillo, y por allá podrá salir. El muchacho avisó a varios servidores, y con picos y palas abrieron primero un pozo muy profundo, y luego avanzaron cavando bajo tierra para llegar al castillo. La bruja seguía los golpes con ansiedad. Estos deben ser forasteros. Si supieran quién soy, no me ayudarían. No saben que van a salvar a una bruja que perjudicará a todo el mundo. Pero mejor me fingiré una anciana buena y dulce. Al cabo de varios días, los trabajadores abrieron el suelo del castillo, penetrando en él. La bruja les recibió con lágrimas en los ojos. ¡Oh, seres bondadosos! ¿Qué os habéis apiadado de una pobre anciana desvalida? ¡Ay, no sé cómo pagaros ese favor! De ninguna manera, señora. Hay que ayudar a los demás. Podrás salir y entrar por este túnel. Construiremos escaleras en él para subir y bajar cómodamente. Hasta luego. Un momento. Vosotros no sois de aquí, ¿verdad? No, señora, estamos de paso y quizás no volvamos nunca. La bruja sonrió satisfecha. Si aquellos hombres no volvían nunca, nadie de los alrededores conocería la entrada secreta del castillo y no podrían entrar en él. Les despidió y corrió a fabricar una losa que cubriera el pozo exterior. A los pocos días, aquel príncipe había regresado a su país y le sorprendió una noticia. ¿Cómo? No puede ser. La bella princesa ha desaparecido. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.